tutti in carnale, banana della mare, costruttore amore, il fodar mattatore, Calimero cannibale, esaltore mortale, postale de Pamplona, del grande Corona. Ragazzi de Fantale, perfetto con volare, bueno esperanto e a casa permanento, bandito carbonare, bueno de pagare, hasta della tinta e entrare a mia finca. Los banditos e el libro de mosquitos, buenos días, comisario, ¿dónde está Mario? Cantare primitivo de la luna, efectivo el ritmo del guitarra, el ritmo del guitarra, está el muerto. Dinero de teatro, sala de silencio y dentro de potencio, siniestro de la casa, mea panavasa, minestra habitare, el gusto ocupare. Los banditos y el libro de mosquitos. Buenos días, comisario, ¿dónde está Mario? Cantare primitivo de la luna, efectivo y el ritmo de la guitarra. Está para Roma, el hombre con aroma, el día de la madre, concierto con el padre, quiera de estrella, con ella mortadella, teléfono elegante, su gran casa Alicante. Los panitos y el libro de mosquitos. Buenos días, comisario, mi nombre está Mario. Cantare primitivo de la luna, efectivo.